Cuando hablamos de conflictos rurales pampeanos, es necesario diferenciar que hubo también protestas de los chacareros. Los chacareros, podemos englobar esa figura en todos aquellos que, digamos, producían la tierra como propietarios, en algunos casos, propietarios pequeños o medianos, y como arrendatarios, en su gran mayoría, colonos que alquilaban la tierra a grandes terratenientes y que sufrían una cantidad de privaciones y problemas porque la actividad, digamos, no estaba regulada en el sentido de que debían enfrentar en muchos casos la pérdida de las cosechas, por distintos motivos, por motivos climáticos generalmente, pero también, por ejemplo, por la langosta, que de pronto arrasaba con los campos y terminaba con toda la cosecha. Cómo digamos, mantenían a través de créditos que contraían con las empresas comerciales, proveedoras de los insumos. Esto era una cadena que debía completarse cuando la cosecha era satisfactoria. En ese caso se pagaban los créditos y se saldaban los gastos de la cosecha, digamos, de toda la preparación de esa cosecha. Pero ¿qué pasaba si la cosecha resultaba mala o se perdía? Bueno, ahí había unos desequilibrios que no eran acompañados ni con regulaciones ni con ayudas estatales, sino que el chacarero quedaba muy desprovisto y quedaba en muchos casos, digamos, en la indigencia completa con su familia. Esto variaba, por supuesto, de zona en zona y en particular en las zonas marginales donde, digamos, la productividad no era la misma y tampoco las condiciones climáticas, pero que entraban dentro de lo que se llamaba el circuito pampeano. Bueno, esas zonas van a ser las más castigadas en este sentido. Y ahí vamos a tener un antecedente de protesta agraria que va a ser en 1910 en La Pampa, en la localidad de Macachín, que es considerada por muchos autores como un antecedente, como un mito fundante, le dicen, de la protesta agraria en general. Pero hay otros autores, como el Norberto Asquini, que relativiza este concepto de mito fundante, diferenciándolo de otras protestas que van a venir después, que van a ser claramente protestas por las llamadas libertades capitalistas, que ahora vamos a explicar un poquito eso, o por enfrentamientos de clase claramente entre peones y patrones, digamos, ¿no? Van a tener distintas características y es importante pormenorizar y ver que no se pueden englobar en una generalización las protestas rurales. Bueno, si bien esto sucede en 1910, o sea, es un antecedente del gran ciclo que estamos analizando de 1919, podemos relatar algunas características de este llamado levantamiento de Macachín que algunos autores, como lo que estamos narrando, el caso de Norberto Asquini, ponen en cuestión. ¿Por qué? Bueno, la zona pampeana, que en ese caso se revela, podríamos decir, o presenta un descontento importante, es una zona que económicamente es marginal. ¿En qué sentido? Bueno, allí ya la pampa húmeda, podríamos decir que termina, es en el sudeste de La Pampa, de la provincia de La Pampa, y abarca una parte de la provincia de Buenos Aires, que es muy extensa, ¿no? Bueno, esa producción se sacaba por el puerto de Bahía Blanca, no cumplía el circuito hacia el puerto de Buenos Aires. Tiene características propias en el sentido de que tiene mucho menos lluvias y tiene vientos muy fuertes y por lo tanto la feracidad de la tierra no es la misma y la exposición a la sequía y a los contratiempos climáticos es mucho más asidua, digamos. Entonces, lo que en realidad se produce en 1910 es una terrible sequía y por consiguiente pérdida de las cosechas, incluso de las sementeras. No se pueden ni salvar las semillas. Pero a su vez esto está agravado porque en 1909 también había sido deficiente la cosecha, si bien no había llegado a esos límites, pero venía el campo venía debilitado. Por lo tanto, con esta sequía se produce la pérdida total y una cantidad muy grande de trabajadores de la tierra, que en este caso de chacareros, quedan en la indigencia. Allí marca este autor pampeano otra característica que se suma, digamos, a lo que podríamos decir un cuadro que intenta no generalizar, ¿no? Sino más bien ver en forma más pormenorizada los conflictos. Aquí, ¿qué se suma? El elemento particular de que son colonias habitadas en gran parte por los llamados rusos, que si bien no eran todos rusos, eran de las zonas de Rusia, también había judíos rusos y también había húngaros y rumanos. Estas características étnicas para estos autores hace que sean un factor en la protesta y sean un factor en las disposiciones a la organización, ya que eran comunidades que se mantenían bastante cerradas y que inclusive mantenían mucho el idioma, con lo cual digamos, las conexiones o las posibilidades de organizarse son menores. Bueno, lo que se produce en Macachín, hay también distintas versiones. Hay una versión, como magnificada para algunos, de que se iba a producir un gran levantamiento a partir de que un grupo de chacareros va a la comisaría y anuncia que frente al hambre y a las condiciones extremas que tienen, van a hacer cualquier cosa para poder dar de comer a su familia. Esto es tomado por el comisario con gran alarmismo y llaman tropas de Bahía Blanca que se apersonan en la zona para controlar cualquier desbande. Pero hay otras informaciones, sobre todo el diario La Nación, que dice que en realidad no sucede nada de esto, sino que lo que sucede son desesperados pedidos de ayuda al gobierno nacional, que también existieron, para para dar algún apoyo en esta situación tan conflictiva. Los comerciantes también se ven en una situación apretada porque nadie les va a pagar los créditos, con el agravante de que muchos de los colonos comienzan a irse de la zona, dado que los campos ya no tienen ninguna perspectiva inmediata de solución. Por lo tanto, esos créditos de esas personas iban a quedar completamente impagos. Bueno, la situación se requiere al gobierno nacional, el gobierno nacional manda una comisión, dilata las cosas, finalmente aporta unos subsidios en semillas, pero que bueno, no son muy suficientes, pero atenúan la situación. Y en alguna medida dan lugar a una propuesta legislativa de en adelante acordar un determinado presupuesto para situaciones graves en el campo. Bueno, en definitiva, este es un poco el saldo de ese conflicto o de esa situación que para este autor está planteado en los términos de deprivación relativa, es decir, que en realidad no es un enfrentamiento de clase, no es un enfrentamiento por un cuestionamiento al sistema, sino que es una situación de gran indefensión y un pedido, digamos, de ayuda frente a esa situación. Otros autores lo ubican más en un contexto de enfrentamiento de clase. Bueno, estas son las cuestiones que se plantean en términos, si se quiere, académicos, Pero bueno, en definitiva, el conflicto tiene estas dos descripciones. También es importante marcar aquí que se conforman a lo largo de este año, precisamente, la federación, una federación local de agricultores, tanto en la zona pampeana como luego se va a producir en Bahía Blanca. Y en ese sentido, bueno, uno puede ver gérmenes de organización. Recordemos que en 1912, o sea, 2 años después, se va a producir el Grito del Corte en Santa Fe, que sí va a tener una entidad más fuerte respecto de un cuestionamiento de una serie de situaciones que vive el agricultor. Entre esas cuestiones, las llamadas libertades capitalistas, es decir, ¿por qué se habla de eso? Porque el terrateniente, además de abusar en los precios de la tierra, imponía una serie de condiciones, por ejemplo, de comprar las semillas en determinadas casas comerciales con las cuales o eran dueños o tenían vínculos, y también de tomar créditos en determinados lugares, pero además también contratar máquinas trilladoras que ellos determinaban, y en algunos casos hasta se habla de la imposición del derecho de pernada, terrible, de disponer de las mujeres jóvenes de los agricultores. Es decir, condiciones muy, muy indignantes que, bueno, luego van a estar en los pedidos, ¿no es cierto?, en las reivindicaciones que van a presentar los agricultores. Recordemos que existen o son periodizados varios ciclos en el campo pampeano. Este precisamente que va de 1910 a 1914 es un ciclo de, digamos, donde el campo no rinde en general, por lo menos en algunas zonas marginales. En el 14 se va a producir otro ciclo también complejo, en el sentido del comienzo de la guerra, que van a disminuirse los pedidos, ¿no es cierto? Pero el hecho de Macachín, lo que revela también a la opinión pública es que esa Argentina donde todo el mundo se venía a hacer la América, ¿no? Que daba y daba y daba rindes y que, bueno, era una promesa permanente, tiene sus lados flacos, ¿no? Es decir, no es tan así. Esto también es importante porque quiebra de alguna manera esa gran propaganda que se hacía desde los sectores dominantes, ¿no? Tengamos en cuenta que 1910 es el año del centenario, con las grandes fiestas que son sacudidas en la ciudad de Buenos Aires por las huelgas y en las grandes ciudades, en Rosario también. Y que, bueno, en el campo aparece esta protesta chacarera que también pone en cuestión, ¿no? Ese perfil que transmitía los sectores oligárquicos. Cabe resaltar también contenidos racistas en la interpretación de esta protesta, en el sentido de que en muchos casos se pone el acento en las características de los rusos como parte del problema, digamos. Si bien el hecho de las colectividades, que como dijimos, están bastante repartidas, ¿no es cierto?, entre elementos del este europeo, podríamos decir, que se autoconcentran, ¿no es cierto?, en sus propias colectividades, mantienen el idioma. En algunos casos están diferenciados por religión, porque están los judíos, están también los valdenses, ¿no es cierto?, colonias que se constituyen así, pero esto también tiene un componente racista, un componente despreciativo, en el sentido de que son rusos, primero que se los ubica en términos de rusos, a todos, ¿no? Bueno, son los rusos atrasados, ¿no es cierto?, que vienen de las estepas rusas, que que no conocen los rudimentos de las culturas. Bueno, esto también es un factor que influye en la caracterización de ese conflicto. Las huelgas de los chacareros van a tener distintas resoluciones a lo largo del proceso. En la medida que se estabilizan, van a modificar, por supuesto, sus reivindicaciones, su estatus social, su relación con los empresarios y su relación con los trabajadores. Pero en sus comienzos, debido a las grandes arbitrariedades que sufrían, en muchos casos sus protestas tienen puntos en común con los trabajadores y llegan incluso a acuerdos con ellos. Recordamos entonces que para acerca de los conflictos en La Pampa en particular, hemos estado consultando el libro Conflictos Sociales en La Pampa, 1910-1921, de Norberto, con trabajos de Norberto Asquini, Walter Casenave y Jorge Echenique. Referido a Jacinto Arauz, además de este libro, también lo trata Osvaldo Bayer en Los anarquistas expropiadores. Y también nos gustaría recomendar un hermoso libro acerca de lo que fue la vida de esos agricultores, de esos primeros chacareros que vinieron a hacerse la América, las dificultades, las privaciones que sufrieron, en un libro muy, muy hermoso que se llama La historia social del trigo de James Scobie, que es un historiador norteamericano que en realidad nació en Valparaíso, que se dedicó a trabajar mucho en nuestro país, hizo distintas investigaciones, todas muy importantes, con una gran sagacidad. Así que bueno, acerca de la vida en el campo de estos inmigrantes, en su gran mayoría, está muy bien reflejada en su libro.